siéntate un momento frente a mí. Oye lo que tengo que decir. No me queda nada para darte nada. Me conoces bien, no puedo estar atado. Tengo que partir, yo soy amor de paso. Séjate ese llanto, por favor, que el adiós es parte del amor. Con llorar ahora no se arregla nada. Tú sabías bien que no era para siempre. Y hoy que terminó, te quiero hablar de frente. Y se llegó la hora de marcharme. Te juro que no quiero lastimarte. Entiende que lo nuestro ha terminado. Ayúdame tratando de olvidarlo. No hay nada que agregar, amor, lo siento. Hay que voltear la página del cuento. Por Dios, no llores más, no tiene caso. No olvides que es amor, amor de paso. Quédate otro rato junto a mí. Mira que me duele ser así. Porque fuiste todo, me entregaste todo. Pero yo no estoy, ni quiero estar atado. Tengo que partir, yo soy amor de paso. Y se llegó la hora de marcharme. Te juro que no quiero lastimarte. Entiende que lo nuestro ha terminado. Ayúdame tratando de olvidarlo. No hay nada que agregar, amor, lo siento. Hay que voltear la página del cuento. Por Dios, no llores más, no tiene caso. No olvides que es amor, amor de paso. Y se llegó la hora de marcharme. Te juro que no quiero lastimarte.